Amigas y amigos oyentes, como primera medida le damos un muy feliz año nuevo. Corresponde, aunque pasaron ya algunos días, pero todavía estamos en los comienzos. En los comienzos de este 2018 que ya está cómodamente instalado entre nosotros y en estos 9 años de historia de Desde la Gente, por primera vez estamos en el aire aquí en enero y también lo haremos en febrero. Y para hacerlo habrá novedades y reacomodamientos porque algunos estaremos en nuestro descanso por estos meses, venimos a trabajar en Ojotas y otros estaremos por acá, con saco y corbata. Por ejemplo, hoy la novedad es que en lugar de compartir el espacio con Liliana Carpenzano, tradicional e histórica conductora de este programa, hoy estamos con Mariana Anzorena, nuestra compañera Mariana, a quien ustedes ya conocen porque es la voz de todas nuestras artísticas y también la conductora del bloque de géneros. Mariana, un gustazo, una vez más juntos aquí al frente del micrófono. Así es, muy contenta por supuesto en compartir micrófono contigo, Edgardo, y contentísima por, como siempre aquí en Desde la Gente, como todos los sábados. Como todos los sábados. Y bien, ya pasados los saludos de rigor, vamos a nuestro contenido del día de hoy. Nos va a visitar la maravillosa Ana María Ram para recomendarnos lecturas en este verano incipiente y también para todo el año. Y Ana Grondona, que esquiva el solazo, esquiva las altas temperaturas, los mosquitos y los aumentos de pasajes de medio de transporte, pero nos viene a contar cómo ve a esta Argentina del 2018. Hoy vamos a inaugurar también una nueva sección relacionada con la etapa estival de estos días y vamos a repasar cómo fueron, cómo han sido otros veranos. Y desde la Secretaría de Géneros, vamos a contarte de qué hablamos cuando hablamos de micromachismos. Eso es lo que yo quisiera saber. Después bueno, las escucho después y me contamos. Lo cuentan. No. Y vamos a recordar al gran Osvaldo Soriano, que hoy estaría cumpliendo 75 años. Y hoy Silvia Porritelli nos acerca a la historia de una joven cooperativa apícola de la localidad bonaerense de Las Flores. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Si bien en la Argentina, en el medio rural, surgieron manifestaciones cooperativas desde finales del siglo XIX, la primera cooperativa estrictamente agraria del país fue creada en 1900 por un grupo de colonos judíos de la localidad entrerriana de Basavilbaso. Desde aquel entonces, las experiencias asociativas en el campo argentino se multiplicaron y se diversificaron. Uno de los sectores que tuvo un notable crecimiento en los últimos años fue el de la apicultura. Hoy vamos a conocer la experiencia de la cooperativa apícola El Reencuentro, de la localidad de Las Flores. Fabián Ross es técnico en producción apícola e integrante de la cooperativa y es quien nos cuenta cómo fueron los inicios. El grupo, empezamos 13 productores y bueno, y las necesidades eran puntualmente el procesado de la miel, la sala de extracción, que al tener necesidad de tener que invertir en un capital muy grande, los productores no podían hacer ese desembolso de dinero. Entonces la propuesta era conformar la cooperativa para solucionar ese problema de compra de insumos y la venta también de la miel y lograr la sala de extracción comunitaria. Con esto lo que hacemos es un servicio al resto de los productores que aunque no estén dentro de la cooperativa carece apoyo. El proyecto de la cooperativa apícola El Reencuentro, que comenzó a diseñarse en el año 2006 y se formalizó a fines del 2012, arrancó con mucho entusiasmo. Pero ese entusiasmo se vio opacado cuando la intendencia actual le negó a la entidad la construcción de la sala de extracción comunitaria en un lote que le había cedido la gestión municipal anterior. La iniciativa tenía como objetivo, además de favorecer a los productores apícolas, generar mano de obra local, incluyendo a los jóvenes, de un taller protegido de Las Flores. Este obstáculo no impidió que los cooperativistas continuaran con su ambicioso proyecto productivo. año a año avanzamos, eso es lo importante. Y a los productores nos da muchas ganas de seguir porque se ve que año a año, nosotros el año pasado pudimos comprar las máquinas que no teníamos, eran máquinas alquiladas, renovamos todas las máquinas, este año vamos a ampliar la sala, y bueno, año a año se van sumando cosas que hacen que la cooperativa vaya avanzando. La idea es eso, bueno, tratar de poder mejorar la calidad del producto, poder hacer una trazabilidad como corresponde, poder lograr una marca, poder fraccionar y de esa manera ir encadenando otros tipos de proyectos para poder insertar más gente dentro de la cooperativa, productores apícolas. Los 13 asociados de la cooperativa El Reencuentro tienen en promedio unas 250 colmenas cada uno. Luego de la recolección, la miel es extraída y procesada en conjunto en la sala que la entidad tiene instalada en la Escuela Agropecuaria de la localidad, donde los productores también comparten recursos técnicos y experiencia, como nos cuenta Fabián Ross. En el interior, lo que se llama interior del país, los productores, la mayoría son pequeños productores porque la actividad se hace como una actividad complementaria. Entonces la idea es de ir profesionalizando cada vez más la actividad para que puedan crecer. Los productores, hay un promedio de 250 colmenas por productor dentro de la cooperativa y actualmente se comercializan entre 300 y 350 tambores por año. Si bien no es mucho, el impacto que ha provocado la cooperativa y la sala que teníamos nosotros en un comodato con la escuela agropecuaria, con la sala que tenía la escuela agropecuaria, que inclusive actualmente la estamos remodelando, y bueno, tuvimos que meter parte del capital ahí en esa sala. En el mundo de la apicultura circula una frase que supuestamente dijo Albert Einstein, que sostiene que si las abejas desaparecen, al hombre le quedarían 4 años en la tierra. Esta frase, en realidad, se hizo conocida durante una protesta de apicultores realizada en Bélgica en el año 1994. Los productores decían que si los forzaban a salir del negocio por culpa de precios bajos, de la miel importada, junto con ellos iban a desaparecer las abejas. Y si ellas desaparecían, también lo haría la humanidad. Las razones que daban aquellos apicultores es que el 85% de las plantas europeas dependen de las abejas para reproducirse. Será una reacción en cadena, decían. Según los expertos, hay mucho de verdad en estos dichos, ya que la abeja es uno de los polinizadores más eficientes, dado que este insecto está en casi todos los entornos del planeta, trabaja casi todo el año, es muy numeroso en población y, sobre todo, es fiel a una flor concreta, aumentando, por tanto, el índice de reproducción de cada planta. Ahora, Fabián Ross, técnico en producción apícola, explica cómo es la zona que polinizan las abejas de la cooperativa apícola El Reencuentro. Principalmente son campos de pradera, son campos bajos. Ahora, desgraciadamente, hay mucha superficie cubierta por agua, como es de público conocimiento, en toda la cuenca del Salado está todo cubierto con agua. Si bien somos los, por ahí en parte, dentro de todos los menos castigados, pero hay campos muy saturados de agua. Pero lo principal son las praderas. Yo estoy haciendo un trabajo que es la recuperación de praderas para transferir eso a kilos de carne, ¿no? O sea, ¿qué impacto tiene la abeja en la producción de carne? Hay cultivos que dependen sí o sí, por ejemplo, como el girasol, de la polinización de la abeja, para poder lograr una mayor cantidad y calidad de fruto. O sea, la calidad y la cantidad del fruto se debe a la polinización, a la fecundación de la flor. Eso hace que la abeja, los insectos, los pájaros sean primordiales para esta tarea. La mayoría de los productores de la cooperativa apícola El Reencuentro se conocieron a partir del programa Cambio Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Este programa, que rige desde 1993, tiene como objetivo proveer de asesoramiento técnico y herramientas de financiamiento a los productores. El desarrollo del mismo se realiza a través de técnicos promotores que vinculan a los grupos con las capacidades del INTA. En el año 2014 se actualizó el programa y se lanzó Cambio Rural 2 para incluir a los productores de la agricultura familiar, un sector que creció exponencialmente en los últimos años y se convirtió en uno de los motores de la industria y la economía rural. Sin embargo, en junio de este año, el Gobierno Nacional hizo un fuerte recorte, dejando afuera del programa a unos 1.000 grupos, en particular del sector de la agricultura familiar. Fabián Ross, quien durante varios años fue técnico asesor de Cambio Rural, habla sobre esta situación. Cambio Rural es un programa que propuso el INTA y es para hacer transferencia y guía a los productores. Además del asesoramiento técnico que damos en las distintas disciplinas de producciones, hacemos una promoción de ese grupo de productores, por ahí para llegar a una cooperativa o para promover otro tipo de necesidades de los productores. Hoy no estamos más porque el programa ha pegado un giro de 180 grados y la verdad que le han dado de baja muchos grupos de Cambio Rural. Así que esa transferencia hoy por hoy a los productores no está llegando por los grupos de Cambio Rural. Y bueno, lamentablemente los grupos van desapareciendo debido a que los que no pudieron convertirse en cooperativa forzosamente terminan diseminándose. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, reconoce el papel relevante que tienen las cooperativas en cuanto al apoyo y la promoción de los pequeños agricultores, tanto a nivel económico como social. Según el organismo internacional, la Asociación Solidaria de Productores permite crear puestos de trabajo sostenibles en zonas rurales a través de modelos de negocio resistentes a los impactos económicos y ambientales. Una de las mejores maneras de aprovechar los beneficios que ofrece el modelo cooperativo es a través de políticas públicas que promuevan la creación de más experiencias como la de la cooperativa apícola El Reencuentro. Si quieres saber más sobre la cooperativa apícola El Reencuentro, no tiene más que visitar su página de Facebook. Tome nota, Cooperativa Apícola El Reencuentro. Y ahí encontrarán abundante y muy buena información sobre las actividades de esta entidad de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Durante todo enero, en el Centro Cultural Conti, se desarrolla el ciclo de cine cordobés. En la última década, la provincia mediterránea ha dado numerosas muestras de su vitalidad, traspasando sus límites geográficos para ser reconocido en diversos festivales nacionales e internacionales. Lejos de la tradicional mirada centralista que históricamente prevaleció en el cine argentino, esta nueva camada de realizadores viene apostando por historias locales que esquivan el pintoresquismo para jugar con propuestas estéticas de lo más variadas. El ciclo presenta algunas de las producciones más destacadas de los últimos años y se inicia hoy a las 19 con De Caravana, con dirección de Rosendo Ruiz. A contrarreloj, Juan Cruz prepara su obra para un prestigioso concurso de fotografía cuando sus jefes en la agencia de publicidad se empeñan en arrancarlo tanto de esa tarea como de su mundo natural, el de la clase alta cordobesa. La misión consiste en zambullirse en un recital de la Mona Jiménez y capturar el espíritu de la noche cuartetera con su cámara. Pero una vez allí, quedará inesperadamente encadenado a una serie de eventos que cambiarán su visión de las cosas. Con entrada libre y gratuita, De Caravana puede verse hoy a las 19 en el Espacio Cultural Haroldo Conti, Avenida del Libertador 8151. Acá tienes un cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, otros veranos. Así es, muchos veranos existieron hasta llegar a este de 2018 y cada uno dejó su huella. Por ejemplo, hacia fines de la década del 60 en la ciudad de Buenos Aires, casi el 50% de la población tenía edades comprendidas entre los 15 y los 45 años. La explicación se daba en que los adultos de todo el país, en su edad más productiva, venían a la gran ciudad a buscar chances de trabajo. Venían al territorio en el que el comercio, el sistema bancario y financiero en general, las empresas, las escuelas, los hospitales, las clínicas y las casas particulares preferían la mano de obra de las mujeres, en tanto que la construcción, las fábricas, los restaurantes o los trabajos más pesados privilegiaban a los hombres. Cuentan los historiadores que allá por 1968-1969, la capital federal concentraba sobre todo comercios, oficinas, solteros y familias sin hijos, y que las familias numerosas y de menores recursos se instalaban en los suburbios o en la periferia del Gran Buenos Aires. Entre los jóvenes que se acercaron a la capital federal había un muchachito nacido en Italia y que había llegado a la Argentina con su familia a los 3 años. Vivió en Banfield y luego en Allen, Río Negro, y tras probar suerte como seminarista en Viedma, prefirió dar lugar a sus deseos de ser músico. Instalado ya en Buenos Aires, consiguió grabar algunas cintas y se las llevó a un productor televisivo. Esto derivó en su debut como cantante el 6 de enero de 1964, hace exactos 54 años en el programa Remates Musicales. Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris. Guardo los verdes verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte. Después llego hasta vos como la tarde. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido puedo recordarme yo. Piero de Benedictis, más conocido simplemente como Piero, y José Cherkaski formaron en 1968 el dúo Piero José, dupla muy productiva que duró décadas. El primer gran éxito en Argentina, en América Latina y en Europa fue Mi Viejo, editado en su primer larga duración en el año 1969. En aquel verano de 1970, Mi Viejo era el tema que sonaba en radios, en los tocadiscos Winco y, por supuesto, en guitarreadas. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Ese mismo año fue Pedro Nadie el que abrió el camino que desarrollaría en la etapa más dura, más combativa, denominada canción de protesta. Pero esa es otra historia, es otra música. Son otros veranos. Cerramos este bloque con Pedro Nadie. Pedro venía con la mañana a cuestas, pensando en la Juana para la siesta. Tenía en las manos trigo de lunes y un amor puro como la tierra. Tenía en las manos trigo de lunes y un amor puro como la tierra. se saboreaba un mate largo como el viento. Patria es el surco, contaba Pedro. Soy campesino de campo ajeno, tengo los pies como el camino viejo. Soy campesino de campo ajeno, tengo los pies como el camino viejo. Pedro Arado, Pedro Tierra, Pedro de la Juana, Pedro de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro, Pedro de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro, Pedro tomaba vino cabeza gacha, con los ojos profundos contaba Pedro. De la Juana, de la chacra, del arado, de la miseria. De la Juana, de la chacra, del arado, de la miseria. Pedro Arado, Pedro Tierra, Pedro de la Juana, Pedro de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro, Pedro de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, vamos a compartir con ustedes títulos, copetes y alguna síntesis de las publicaciones que recibimos. Pero en este caso no se trata de una revista cooperativa. Se trata de una publicación del sur de Alemania. El nombre de la publicación es Süddeutsche Zeitung. No les voy a leer en alemán el artículo, pero tiene que ver con una situación que estamos viviendo, y yo diría sufriendo, aquí en la Argentina. La publicación tiene dos fotos, la que nos manda un amigo de Santa Fe, Daniel Silver. Por un lado está Oscar Gröning, que del cual vamos a hablar enseguida, y abajo una foto de Miguel Echecolás. ¿Qué dice la nota? Tribunal Constitucional Federal, ex hombre de las SS debe estar bajo custodia. La edad no protege contra el castigo. Un hombre de 96 años debe ser encarcelado durante 4 años por sus actos en el campo de concentración de Auschwitz. El ex contador de las SS, Oscar Gröning, también ha fallado en el intento del Tribunal Constitucional Federal de evitar su sentencia de 4 años de prisión por ayudar a cometer asesinato en al menos 300.000 casos. El tribunal alemán más alto no aceptó la correspondiente queja constitucional, según una resolución publicada el viernes pasado. El hombre de 96 años quería lograr un aplazamiento de la sentencia por razones de salud. Es decir, que a los 96 años, como los crímenes de lesa humanidad no prescriben, va a estar, como corresponde, en una cárcel común. Algo que debería ocurrir de igual modo aquí en la República Argentina con el genocida Miguel Echecolás. Así es, y nosotros tenemos aquí una noticia, en este caso reproducida por la agencia Ansol, que cuenta sobre una nueva tienda de la economía social en la localidad de Moreno. Esta tienda está abierta por la organización Gestará, que nuclea a cooperativistas y a emprendedores, y el objetivo es articular más experiencias solidarias a lo largo y a lo ancho del conurbano para romper la cadena de intermediarios que fija precios y condiciona el consumo y generar además más y mejor trabajo. Leonardo Duba, que es el referente del Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina, sostuvo lo que vamos generando, con mucho esfuerzo de todos, es lugares de encuentro para seguir enfrentando, no solo en la calle, sino también defendiendo lo nuestro. Esta política económica que nos golpea fuerte como trabajadores. Estamos siempre con el eje puesto en el trabajo, en la mejora de nuestras cooperativas, de los emprendedores y productores artesanales, de los trabajadores autogestionados que prestan diversos servicios. Y también vamos a las marchas y estamos en la lucha con las demás cooperativas y las centrales sindicales porque sabemos que este modelo no nos tiene en cuenta. Nos hace más difícil todo. En Bartolomé Mitre, 3251 Moreno, los consumidores pueden adquirir productos de cooperativas, de artesanos y también de emprendedores. El plan es crear más espacios similares en el conurbano para articular experiencias y organizarse por más y mejor trabajo, rompiendo la cadena de intermediarios que fija precios y condiciona el consumo. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Estamos transitando los primeros días del mes de enero de este año 2018. Ya estamos bien dentro del siglo XXI. Y la Argentina de cada día nos trae noticias que no siempre son gratas, no siempre son estimulantes. Hoy justamente Ana Grondona, nuestra columnista especializada, va a referirse a uno de los temas muy preocupantes. ¿No es así, Ana? Bueno, sí, efectivamente, motivos para preocuparnos, igual antes que eso, feliz año. Eso, sobre todo. Que nos falte la esperanza y los buenos augurios o algo así. Sí, efectivamente, si empezamos a contar desde diciembre y en estos pocos días que van de enero, en el marco del Estado Nacional se contabilizan, según ATE, más o menos 1.200 despidos, que es una enormidad para la poca repercusión que están teniendo, sobre todo en los medios más concentrados, en los medios monopólicos. En Página 12 y en algunas radios escuchamos hablar de esto. Y lo que llama la atención además es que los despidos se dan en muchos ámbitos del Estado, que van desde fabricaciones militares, en lugares donde se fabrican, por ejemplo, explosivos, entonces ahí hay la sospecha de que también eso beneficia a algunos sectores privados o, digamos, algunos van a hacerse ciertos beneficios con esta reducción. Pero también, bueno, hay reducciones en defensa, en modernización, en energía, en jefatura de gabinete, en cultura, en el sistema de medios públicos, en el Inca, en Senasa, que es un organismo importante porque controla los alimentos, ¿no? A mí me preocupa saber que hay reducciones de planta en este tipo de organismos, porque a pesar de lo que dice el discurso de Cambiemos y en general el discurso neoliberal, el Estado sirve para cosas, ¿no? Y los empleados públicos son los que garantizan con su trabajo la hechura concreta de eso que llamamos Estado, de eso que llamamos políticas públicas, en los más diversos ámbitos, ¿no? Desde el desarrollo de la cultura, pensaba en lo que fue el fenómeno Paca Paca en los últimos años, la cantidad de premios que ganó Paca Paca por el nivel de los contenidos que se produjeron allí, o mismo, qué sé yo, el Inca con la producción de cine argentino y el boom que tuvo en los últimos años. Todo eso tiene que ver con la elaboración de políticas públicas y la inversión que requiere de gente que haga su trabajo. Entonces, la pérdida de esos puestos de trabajo es un problema para todos los argentinos. Y lo que también es muy preocupante es que, en paralelo, al sector privado no le está yendo mucho mejor en lo que tiene que ver con producción de empleo o incluso con mantener los niveles de empleo. Justamente en el día de ayer en Página 12 salieron los datos de una encuesta nacional de las grandes empresas que realizó INDEC, que muestra que para 2016, los datos están un poquito atrasados, pero porque justamente, digamos, si hubiera más empleo público por ahí, este tipo de cosas se podrían hacer con más velocidad, pero bueno, recién ahora se están procesando esos datos. Y dice que tomando las 500 firmas más importantes de la Argentina, en 2016 lo que se vio es una merma en los puestos de trabajo, del 0.9, que, digamos, para destrucción de puestos de empleo es un número relevante, y que incluso si uno mira los sectores de esas empresas, las que tienen capitales extranjeros, es más alta la proporción. Entonces, tampoco es que las inversiones van a generar el empleo que está descartando el sector público. Y me parece que acá lo que tenemos que prestar atención es a dos grandes elementos que están permitiendo legitimar esta estrategia de pérdida de puestos de trabajo, que, como digo, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con estas grandes empresas, también con otras más pequeñas. En la última semana tuvimos el conflicto de Envases del Plata. Y digo que hay dos como pilares para legitimar esta estrategia. Por un lado, la estigmatización del empleo público, que es un viejo tema en la Argentina, que acompañó a Perón, que acompañó a Irigoyen, y ahí hablaban de la empleomanía, para hacer lo mismo que hacen ahora. Y por último, hay una cosa muy importante, que es el otro pilar de la estrategia, que tiene que ver con la estigmatización al sindicalismo, ¿no? Entonces, toda defensa de esos puestos de trabajo inmediatamente está deslegitimada porque son sindicalistas, los sindicalistas que son, dos puntos, ladrones. Corruptos, ladrones, vagos. Efectivamente. Entonces, ahí me parece, para cerrar, que tenemos que estar muy atentos a esto que está pasando, por ejemplo, con Marcelo Balcedo, pero que ocurrió antes con otros sindicalistas, que en particular no gozan de ninguna simpatía por mi parte, que, como sabemos, estaban cerca de personas como el Momo Venegas, que no ha defendido particularmente los derechos de los trabajadores, ni mucho menos. Pero, sin embargo, tenemos que entender que hay un proceso de estigmatización que en la opinión pública no es específico de estos personajes, que es en general del sindicalismo. Y lo que se viene en ese sentido, que es la perversidad del neoliberalismo, ¿cuál va a ser la solución que nos van a proponer para esta crisis de empleo que ellos mismos están generando? La reforma laboral, ¿no? Y para eso es muy importante tener sindicalistas estigmatizados o asustados de los carpetazos que puedan venir. En este sentido, no son muy buenas las noticias con las que empecé este 2018, pero, como siempre digo, también hay resistencias y tendremos que ver cómo se desarrollan. Necesariamente hay que hacer una reflexión en torno a lo que significa quedar sin trabajo, porque por un lado se achica el Estado, y comparto plenamente tu reflexión, Ana, como es habitual, pero por el otro lado no crece la demanda de empleo en el sector privado. Conclusión, ¿a dónde va esa gente que se queda sin laburo? Como dijo hace no mucho tiempo el Papa Francisco, vivimos una situación en que los obreros ya dejan de ser explotados para ser desechables. Y este es el problema de fondo que estamos viviendo. Como siempre, aportamos estas ideas, aunque no sean las más gratas para empezar el año, para estimular el pensamiento crítico de nuestros oyentes. Como siempre, Ana, nos veremos la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El grupo Sur Es está compuesto por Hilda Paz, Mónica Damario, Mónica González, Karina Nislander y Gonzalo Crespo, y proponen una muestra que muestra el proceso de trabajo definido como piquete gráfico. A partir de la presentación de matrices de esténciles, imágenes estampadas y afiches que vienen desplegando en acciones callejeras, en el marco de movilizaciones sociales y marchas como las del 24 de marzo. La propuesta es desplegar el material que manipulan los artistas del grupo Sur Es, con la intención de desbordar la noción de arte y sus formas de objetualización. La densidad visual y de comunicación de las imágenes nos interpela a raíz de su intervención en el espacio público, contextos que vuelven a poner el acento en la praxis política de los lenguajes gráficos que derivan de una vasta experiencia de los activismos artísticos. Con entrada libre y gratuita, la muestra Sur Es puede verse todos los días en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Miguel Osvaldo Echecolás, el domingo 7 te vamos a escrachar. Osvaldo Echecolás, comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Mano derecha del general Ramón Camps, responsable de 21 campos clandestinos de detención. Entre los crímenes por los que fue condenado se encuentran el secuestro y asesinato de los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices, la apropiación de menores y las dos desapariciones de Jorge Julio López.

una charla distendida con un jugo de naranja recién exprimida, sin azúcar, sin edulcorante, así natural, porque dicen que hace bien, pura vitamina C. Y hoy vamos a dedicar este reportaje a charlar con una bella persona, con Ana María Ram, que es escritora, es periodista, integra el equipo de Desde la Gente, las ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y esta es una época propicia para la lectura. Los que se van a la playa o los que viajan en colectivo a pesar del aumento pueden leer. Y entonces desde aquí y con la sabiduría y el conocimiento de Ana María queremos recomendar o sugerir algunas lecturas muy especiales. Ana María, un gustazo como siempre. Y mientras disfrutamos de este juguito de naranja, escuchamos tus recomendaciones. Bueno, para mí es una grata experiencia estar nuevamente ante este micrófono y en la audición del instituto conducido por Edgardo Form, que hace poco sacó por el sello Desde la Gente un libro muy particular, integrado por una larga entrevista donde nos permitió bucear en su historia, que está atravesada por la gran historia, y también en su pensamiento político. Dentro de poco vamos a tener en Desde la Gente que darle la bienvenida a Ricardo Rasgendorfer, un excelente periodista, y no solo periodista, sino escritor. Como periodista especializado en los casos policiales. Así es. Que toca con una varita muy especial, porque a sus rasgos de escritor le aúna también ciertos toques de humor que salvan las situaciones que están al filo del abismo. Con algo también de art en lo suyo. Bueno, es muy esperado este tomo, que nos va a ayudar también a pasar un verano caliente, además de cálido, y el título es Crónicas de la vida turbia. De Ricardo Rasgendorfer. Ricardo Rasgendorfer. Qué bien, bienvenido a Desde la Gente, porque creo que es la primera vez que lo tenemos en la colección. Es la primera vez, es otra incorporación importantísima, como sin olvidar a los otros escritores amigos, pero también Juan Sasturain ha publicado hace poco en Desde la Gente. Entonces, bueno, son libros que se hacen muy llevaderos en el verano y también para meditar en el invierno, para revisitarlos en el invierno. Y bien, ese es otro de los libros que están en carpetas para ser publicados en este nuevo año, que esperemos que sea más generoso con nuestro pueblo, con nuestra cultura, que el 2017, que se ha planteado ríspido con... bueno, con un caudal de desocupados, de gente que es expelida por el sistema, por el establishment actual. Así es. Bueno, yendo a los libros, es ideal en el mar, la sierra, la montaña, hacer una pausa y leer policiales. ¿Y por qué policiales? Bueno, el policial, que nació casi con Edgar Allan Poe, con los crímenes de la calle Morgue. Exactamente. Con ese mono tan extraordinario que era el culpable, el asesino, y era inevitable descartarlo como probable autor de estos delitos. Bueno, marcó una etapa que está caracterizada porque la intriga, el acertijo, es el nudo del problema. Y esta literatura de acertijo con finales inesperados marcó también grandes autores como Agatha Christie. Es notable, pero no le tengo mucha simpatía porque era una defensora ultranza del colonialismo inglés. Ah, sí. Entonces, apenas me enteré, abandoné sus libros. Y bueno, me metí un poquito más con Arthur Conan Doyle y con Gilbert Chesterton, con su padre Brown, un cura metido a detective, que realmente también tiene toques de humor que lo hacen muy llevadero en su lectura. Pero, ¿qué pasó en el siglo XX? Hace irrupción la novela negra norteamericana. Y creemos que es el mayor aporte a la novela, a la renovación de la novela. ¿Y por qué? Porque la novela negra norteamericana, que después tuvo sus ramificaciones en la francesa e inclusive en todos los países, también nosotros tenemos novela negra en la Argentina, marca una crítica social y política a fondo. Uno de sus grandes referentes es Dashiell Hammett. Exactamente. Bueno, The Thin Man, el hombre delgado. Él realmente era un hombre delgado. Un hombre que había sido detective de la compañía Pinkerton, pero que había asumido un total cambio en su vida después que lo habían enviado a espiar una asamblea de obreros para después denunciarlos en la Pinkerton. Abandonó ese trabajo de inmediato y se dedicó a escribir con la experiencia que había recogido como detective privado. Y tan hondo ha calado en mostrar, en exhibir las lacras de un sistema que se muestra sobre todo de relieve en Estados Unidos, que mereció la cárcel. Bueno, fue perseguido por el senador McCarthy, acusado de comunista, lo era, y le tocó compartir celda con el secretario del Partido Comunista. Uh-huh. Su experiencia como detective lo ayudó a preservarlo porque el secretario del partido quería evangelizar a tremendos señores muy poco dispuestos a oír hablar de la revolución. Entonces, la experiencia de Hammett con estos señores le ayudó a hacer más llevadera la cárcel, pero también le dio una lección de vida al secretario que estaba muy en los libros marxistas, pero poco en la realidad. Así todo, algunas modificaciones se hicieron en esos muchachos, en esos buenos muchachos. Pues bien, también Raymond Chandler es otro de los grandes de la novela negra, donde se denuncian negociados, corrupción, injusticia, un aparato jurídico corrupto también, cosa que nos reivindica porque no solamente padecemos acá la injusticia de la llamada justicia, sino que también se daba allá. Y bueno, hay un cambio total. Desde cierto momento, el detective que es policía es abandonado y sobre todo en un mundo en crisis, pero particularmente en nuestro país. No se eligen como héroes de las novelas o de los cuentos policiales a policías porque está el paradigma del policía corrupto y en connivencia con el sistema delictivo. Entonces es difícil encontrar, pero nuestros escritores lo encuentran. Tal vez es un periodista, tal vez es alguien curioso, metido investigador. Y bueno, tenemos en nuestro país también, muy tempranamente, como lo rescató en otro libro de la gente Vicente Batista. Que está al frente de la colección. Sí, de la colección, sí, es un grande de nuestros, la serie policial. Sí. Es autor de Sucesos Argentinos, de muchas novelas y cuentos realmente de antología. Y rescató que en 1877 Raúl Baláez escribió La huella del crimen. Fue nuestra primera novela policial. Baláez es el seudónimo de Luis Varela. Pero después Art y Quiroga también tienen rasgos. Art sobre todo porque fue cronista de policiales. Y Quiroga a través de su gran identificación con Poe. También hay rasgos policiales en sus creaciones. Más adelante vendrán Borges y Bioy Casares, que inauguran el sello y lo dirigen durante varios años del Séptimo Círculo. Ellos traen, curiosamente, la novela negra, no solamente la novela de acertijo, la clásica, la del enigma a resolver, sino también la novela negra. Y la difunden acá, son grandes pioneros en ese sentido. Y también con Silvina Ocampo alguna vez escribirán género policial. Después viene nuestro enorme, enorme Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, que con Operación Masacre inaugura toda un nuevo enfoque del género. Porque se trata de la realidad, mostrar la realidad, hacer la crónica, transmitir la realidad, pero con recursos de la literatura. Exactamente, porque hace periodismo de investigación. Exacto, y bueno, pero y a la lo traduce vez, con sus recursos literarios. Con sus herramientas literarias, bueno, conforma novelas que son inolvidables. Se adelantó Walsh en 10 años a Truman Capote y a Norman Mailer, que estuvieron mucho tiempo discutiendo entre sí quién era el creador de este nuevo género. Y en realidad Walsh les había adelantado una década. Después de Walsh, bueno, Marco de Nevi, Rosaura a las 10, Manuel Puig, La traición de Rita Hayworth, Soriano, nuestro querido Osvaldo Soriano. Ah, el gordo Soriano, a quien recordaremos con cariño, con respeto, en instantes más. El gordo Soriano, un tipo muy, muy querible cuando se lo ha conocido, y cuando no se le conoce, al leer sus obras también es muy querible. Y bueno, saltamos también a las nuevas generaciones, como Ricardo Piglia, Respiración Artificial. Que se nos fue hace poquito, lamentablemente. Se nos fue prematuramente, porque era dable esperar que viviera unos cuantos años más. Respiración Artificial fue escrita en dictadura. Sí. Y hay una metáfora de la dictadura, una crítica de la dictadura, lo cual lo hace muy valiente a este libro. Están Juan Martini, Guillermo Sacomano, Juan Sasturain, que ya mencioné, José Pablo Feynman, con su Últimos días de la víctima, que se llevó al cine, protagonizada por nuestro querido Lupi, un actor muy, muy, muy afín a este tipo de argumentos. Antonio Dalmaceto, uno que fue profesor mío, mucho más joven que yo, pero yo aprendí con él. Carlos Damaso Martínez, en la facultad. Martín Coan, Pablo De Santis, con el que fuimos compañeros, y también con Fabián Polosecchi en Editorial Abril. En ese momento Pablito De Santis cursaba Filosofía y Letras. Después dio un hermoso policial que se titula así, Filosofía y Letras. Y Guillermo Martínez, extraordinario, con sus Crímenes de Oxford. Uh-huh. Se hizo una película inclusive en Gran Bretaña con su argumento. Y más jóvenes, Pablo Ramos y Ernesto Mallo. Ernesto Mallo sí acude a un policía retirado para protagonizar sus historias. Y otros que todavía persisten en el policía retirado son el sueco Henning Mankell y el italiano Andrea Camilleri, el autor, el creador del comisario Montalbano, tan simpático. Que también tiene una serie por televisión muy simpática. Sí, sí, sí. Y en el caso del sueco, que vos mencionaste, sí, sí, también hace no mucho tiempo se puso de moda, sí, con una serie, pero eso es policial negro, porque muy se ve negro. Que uno tiene una imagen de los países escandinavos, sí, de Suecia en particular. Idílica. Idílica, sí. Pero lo que transmite este escritor es tremendo, entre otras cosas porque hay resabios del nazismo. Exactamente, eso lo hace muy interesante. Sí, son duros, son historias durísimas. Son más amables las del italiano Andrea Camilleri. Ah, sí, por supuesto. Porque están rociadas también con tuco, con sesiones de natación en ese mar hermoso, el Mediterráneo, lo hace todo muy amable, con sus romances que son inevitables en cada secuencia. También el cubano Leonardo Padura, con su serie Mario Conde, apela al policial, al policía. En su caso está retirado, pero es toda una saga, la de Mario Conde, y desarrolla sus historias cuando no era policía retirado. Y hace mención crítica a la situación de la isla en momentos críticos realmente. Eso le da un pasaporte seguro. Es un gran escritor y merece la fama que tiene, pero le da un pasaporte seguro para ser publicado con fruición en Europa. Vive en su país, vive en La Habana, sigue escribiendo. Y parece que no está decidido a cambiar de ambiente, porque a pesar de lo que critica, él persiste en vivir en Cuba. Bueno, esto es en cuanto a lo que en Abuelo de Pájaro, digamos, se puede ver en la literatura policial actual. Pero me queda también para recomendar de Ishiguro, el último premio Nobel, Lo que resta del día. Lo que resta del día ha sido llevado a la pantalla también, pero yo recomiendo leerlo porque dosifica muy bien la intriga. Además, toma un tema poco conocido. Inglaterra no siempre estuvo con los aliados. En los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, el entonces rey... El que abdicó, se entendía bastante bien con Hitler. Sí, sí, tuvo un encuentro con Adolfo Hitler. Exactamente. El emisario era, por lo común, su canciller, Chamberlain, el hombre del paraguas. Pero había una conexión allí que le obligó a abdicar. Y todos esos prolegómenos y esos entramados están muy bien descritos en lo que resta del día. Ahora se acaba de publicar una serie de cuentos, que son los primeros cuentos de Ishiguro, con el nombre de Nocturnos. Es una escritura juvenil, pero ya revela un gran maestro. Perfecto. Ahí, Ana María, entonces nos has brindado un menú amplísimo. Hay más, pero no sé cuánto más puedo ocupar. Bueno, vamos a ver si en el transcurso de este verano... Sí. Que recién acaba de comenzar, por lo menos este periodo estival, vamos a volver a encontrarnos para que nos sigas sugiriendo lecturas recomendadas. ¿Cómo no? Los más diversos géneros. Sí. Y les vamos a recomendar, por supuesto, a nuestros lectores que escuchen atentamente, tomen nota y, si es posible, vuelvan a escuchar este reportaje. Ajá. Y les recordamos que estuvimos dialogando con la escritora, periodista, integrante del equipo de Desde la Gente, Ana María Ram. Bueno, encantadísima. Hasta la próxima. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Acá tienes un cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Y vamos a seguir recomendando libros. Sumamos a todas las muy buenas recomendaciones de nuestra querida compañera Ana María Ram cualquiera de los libros de este gran escritor argentino al que hoy vamos a recordar y vamos a homenajear. Precisamente hoy se cumple un nuevo natalicio del gran Osvaldo Soriano. Hoy tendría que estar cumpliendo 75 años el autor de libros memorables y tan entrañables como No habrá más penas ni olvidos, Cuarteles de invierno, Una sombra ya pronto serás o A sus plantas rendido un león. El escritor español Arturo Pérez Reverte suele decir que uno de los autores que hay que leer si se quiere comprender a la Argentina es a Osvaldo Soriano. Soriano, además de escritor, fue periodista. Integró el núcleo fundador del diario Página 12 y pasó por las míticas redacciones de la revista Primera Plana y el diario La Opinión. En la década del 80 y hasta su temprana muerte ocurrida en 1997, a raíz de un cáncer de pulmón, fue uno de los escritores argentinos más leídos en el país y varios de sus libros fueron adaptados al cine. Yo vengo de una cultura muy opuesta a los libros y a lo que clásicamente llamamos cultura. Yo vengo primero de pueblos del interior muy pequeños. Yo nací en Mar del Plata, pero tengo un origen que me es difícil de establecer, de quedarme yo con un lugar. Entonces me es un poco... difícil saber, en ninguna parte me consideran de ahí, es medio doloroso, digamos. Y lo que para mí fue muy importante en ese momento, que era el valle era un lugar muy desierto y muy... no había librerías, por ejemplo, eran lugares muy pequeños, no eran los conglomerados que son ahora. Y la diversión y la cosa más fuerte que pasaba era el fútbol. Yo soñaba con ser un jugador de fútbol, de hecho jugué al fútbol allí y no había leído más. Yo diría, para mí Y lo que mi padre me transmitía era que los libros estaban asociados al saber técnico. La electrónica, era un hombre que se manejaba muy bien con las cosas que yo desconozco, la alta matemática y esas complejidades que para mí son de otro planeta. Y no había en mi familia alguien proclive. Creo que había un Martín Fierro en la biblioteca, como supongo casi todas las bibliotecas donde hay un solo libro. En Triste, Solitario y Final hay una mixtura entre el gordo y el flaco, Philip Marlowe, el detective icónico de Raymond Chandler, Chaplin y los gatos. Todo pasado por el tamiz del gordo Soriano, que alguna vez escribió que un escritor sin gato es como un ciego sin lazarillo. Tito Cosa y Juan Sasturain, amigos de Osvaldo Soriano, hablan sobre su primera novela, Triste, Solitario y Final, publicada en 1973. Esa fue la primera novela de él, Triste, Solitario y Final, que nos deslumbró a todos, ¿no? Sabíamos de su cualidad periodística, pero un libro de un joven con tanta libertad, ¿no? Tan hermosa novela, pero aparte con tanta libertad. Meterse él, meter a Laurel y Hardy, meter a Chaplin, es decir, toda esa historia, claro, que fue muy, muy, muy sorpresivo el libro de ya revelado un escritor, ¿no? Tenía ese editor, se había arreglado con el gallego Pampín para sacarla en corregido, pero la andaba mostrando, se la mostraba. Yo a mí me tenía a mano, me tenía ahí. No sé si me consideraría más o menos que otros lectores, pero me la mostró. Me acuerdo que nos encontramos en la Giralda. Ahí en la clásica lechería de Corrientes. Así que bueno, tuve la oportunidad de leer El Triste, Solitario y Final en el original. La comenté, le hice una crítica, evidentemente, le noté, le marqué algunas cosas. Yo saludablemente no le dio ninguna pelota. En los años del exilio, Soriano vivió en México, Bruselas y París. Fundó, junto a Julio Cortázar, la publicación mensual Sin Censura, que estaba dedicada al análisis y denuncia de la situación de los países latinoamericanos que en esa época estaban bajo dictaduras militares. Como cuenta su amigo Osvaldo Bayer, en aquellos años Soriano, como casi todos los exiliados, se las rebuscaban para sobrevivir con los trabajos más insólitos. Aquí la anécdota contada por el gran Osvaldo Bayer. En ese tiempo él estaba en Bruselas. Le digo, ¿y de qué trabajas? ¿Cómo te mantienes, Osvaldo? Y me dice, mira, conseguí un trabajo muy lindo. Y dice, soy contador de patos en los lagos de Bruselas. Bueno, y como yo tenía tanta experiencia con los cuentos de Soriano, por supuesto no le creí. Pero le seguí la corriente. Digo, no me digas. Dice, sí, son estas cosas de los europeos. Ah, sí, le digo, qué interesante. ¿Demorás mucho? Y dice, sí, demoro bastante porque ¿sabes lo que pasa? Estos europeos no roban nada. Entonces me di cuenta que si siempre pasaba que estaban completos el número de patos, me iban a dejar cesante, iban a decir, ¿para qué necesitamos un contador de patos? Entonces hice una especie de pacto latinoamericano con un estudiante peruano y le dije, mira, vos venís todas las noches y te robás 3, 4, 5 patos. ¿No? Así yo después puedo dar la orden de que los repongan a los patos. Y después yo a la noche cuando termino voy hasta tu pensión, dice, y hacemos una comida latinoamericana, comemos pato. Los escritores Juan Sasturain y Mempo Giardinelli nos cuentan por qué hay que leer A sus plantas rendido un león, novela que Osvaldo Soriano publica en 1986. A sus plantas rendido un león es una historia maravillosa, ambientada durante Malvinas en un país africano supuesto. Está contada desde un argentino más o menos marginal, que es un cónsul argentino que está saliendo con la mina del cónsul inglés. Es muy buena, es una situación buenísima. ¿No? Es como si diría, es una situación tipo Graham Greene, digamos, ¿no? Tratada en registro soriano, digamos, ¿no? Con muy buena oreja y con una muy linda posibilidad de mirar desde ras del piso, ¿no? Es muy interesante. Además, con una cosa aventurera, muy loca, muy, muy desaforada, que es absolutamente inédita en nuestra literatura, o por lo menos que tiene muy poco antecedente, ¿no? Yo creo que el vuelo imaginativo que Osvaldo desplegó en A sus plantas rendido en León es una maravilla. Realmente, creo que además, por lo que tiene que ver por la madurez plena de él, lo que tiene que ver con toda la ironía, ese humor feroz que él tenía, la parodia que hace de la dictadura, de la guerra de Malvinas y demás, yo creo que es uno de los grandes libros. Además de las novelas ya citadas, Soriano publicó 7 libros de relatos, entre los que se encuentran Cuentos de los Años Felices, de 1993, y Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, del año 1998. La novela Cuarteles de Invierno es de 1980. Una sombra ya pronto serás, de 1990. El Ojo de la Patria, de 1992, y La Hora sin Sombra, de 1995. El libro que nos recomienda el dibujante Miguel Repiso, conocido como Rep. Mi libro favorito es quizás el que menos humor tiene, y que es La Hora sin Sombra, donde él no muestra una dimensión, muestra varias dimensiones, y lo que hubiera sido como escritor si hubiera sobrevivido a su enfermedad, ¿no? Creo que ahí empezaba una madurez que desgraciadamente se cortó. No Habrá Más Penas ni Olvido es la segunda novela del Gordo Soriano. Fue publicada en el año 1978 y el título proviene del famoso tango de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Mi Buenos Aires Querido, que dice: Mi Buenos Aires Querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Nos despedimos hasta la semana próxima, como no podría ser de otra manera, con Mi Buenos Aires Querido, en esta versión lindísima de Rodolfo Mederos y Daniel Barenboim. Una versión magistral como verdadero homenaje al recuerdo permanente del Gordo Osvaldo Soriano. Hasta la semana próxima. Chao. Thank you.